Elisa Storani, Marcela Durrieu, Silvio Burger, Sandra Vázquez, Ruth Zubrigen, Giselle Carino, Natalia Gerardi, Mariela Belsky, Raquel Asensio, Soledad Deza, Sabrina Cantarvia, Agustina Ramón Michel, Edurne Cárneres, Paola Vergallo. En la memoria de Carmen Argibay, de Dora Koledeschi, de Loana Berkins, de Verónica Marzano, a la Sorora, esta multipartidaria de mujeres que llegó para quedarse en la política argentina, a las mujeres en sus casas, a nuestras madres y a nuestras hijas, que el aborto sea legal, seguro y gratuito, que sea ley. Hay abortos, están entre nosotras, entre mujeres, entre trans, entre cuerpas, en escuelas, en baños, en hoteles, en hospitales, en alcantarillas, en descampados, en la salita del barrio, en la tierra húmeda, en tu casa, en la mía, en tu habitación, en la de tu amante. Hay abortos, están entre nosotras, en radios, en diarios, en programas de televisión, en pines, en mochilas, en paredes, en carteles, en redes sociales estalladas, en calcomanías, números, en cátedras libres, en clases públicas, en discursos políticos, en campañas electorales, en las censuras. Hay aborto, están entre nosotras, en almuerzos familiares, en el tercer tiempo y en el primero, en la homilía del domingo, en los fetos de plástico, en las escalinatas de catedrales, en plazas, en viajes, en plenarias. Hay abortos, están entre nosotras, en la conversa con el taxista, en el colectivo, en la puerta de la municipalidad, en sindicatos, en el chat familiar, en el de las familias de la escuela, en el club, en la llamada a las socorristas, en la conversa entre amigas, en test de embarazo positivo, en el que dio negativo. Hay abortos, están entre nosotras, en el arroz con leche, en la bicicleta verde, en imágenes con actrices, en voces de artistas, en el mural frente a las vías del tren, en marchas de misoprostol, en pedidos de auxilio, en la negativa del derecho, también en su garantía, en el código penal, en la peli que vio la abuela, en la que mira la nieta. Hay abortos, están entre nosotras, en caricias, en manos que nos aprietan, en soplidos, en lágrimas, en enojos y en decisiones, en colectivo, en soledad, en la intemperie, en los cuidados, en las disputas, en mi deseo y en el tuyo, en mis ganas de que salga, en la fuerza para que salga, en el dolor que nos agota, en las emociones que nos juntan, en ese palpitar. Hay abortos, están entre nosotras, en injusticias, en lo justo, en lo no justo, en el laberinto de la clandestinidad, en billeteras de inescrupulosos, en el rezo hipócrita, en la posición a favor, en la posición clandestinizante, en el libro que leíste, en el comedor comunitario, en el semáforo que da luz verde. Hay abortos, están entre nosotras, en ensayos mínimos, en la feria del libro, en las memorias, en la muerte de Ana María, en la libertad de Belén. Hay abortos, están entre nosotras, en los 8M, en los pañuelazos encendidos, en cada ni una menos, en encuentros nacionales, en otros regionales, en la cosmovisión mapuche, en foros trans. Hay abortos, están entre nosotras, en la indignación, en la desobediencia, en el presente y en el futuro, en la duda de tu hermana, en la piel que te roza, en la vida amorosa, en los amores entre mujeres, en preservativos lubricados, en DIU corridos, en vasectomías inesperadas, en deseos incontenibles, en fluidos que llegan, en la sequedad de tu cerebro, en el faltazo de la trabajadora, en escondites secretos, en tu destino y en el mío, en la vida elegida. Hay abortos, están entre nosotras, en el Congreso Nacional, en quienes adelantaron sus votos, en las y los indecisos, en el 13J, en el feminismo que lo hizo posible. Ahora que no los callamos más, ahora que sí los ven, más vale que sean legales, seguros y gratuitos. Del día 155, sírvanse a identificarse y los diputados que quieran abstenerse, por favor, solicitar la autorización al plenario. Sí, diputada Vigo. Gracias, presidente. Es para reiterarle la solicitud de abstención. Bien, se va a votar. Aprobada. ¿Sirve? Bien, tiempo. Bien, cerrado. 131 votos fueron afirmativos. ¡Poder popular! Y ahora que estamos juntas. Y ahora que sí nos ven. ¡Abajo el patriarcado se va a caer! ¡Arriba el feminismo que va a vencer! Rara loca, rea revirada. Rara loca, rea revirada, feminista mal vestida, marín macho descuidada, pseudo hippie, pobre chica incomprendida, despeinada, desprolija, antimoda, descuajeringada. Cuando camino por la calle, sin maquillaje ni taquito, todos me miran de reojo, como si fuera un bichito raro y encendido. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Otro programa de las cuerpas más festivo, más verde, más adrenalínicas. No la podemos creer. No estamos conteniendo la emoción, el llanto y demás. Pero hoy en este programa particularmente estamos muy, pero muy felices. Quien les habla, Pato, les da la bienvenida, bienvenido, bienvenides a este nuevo programa. Hola Pato, hola Coniana y Vero, ¿cómo están? Bien. Ay, qué emoción, ¿no? Todo lo que sentimos en estos días, chicas. La lucha es nuestra. Estos sentires, ¿no? Hola, estamos Vero. Viendo un momento de donde realmente pudimos ver cómo la lucha organizada de millones logra que se discuta en el lugar más público que hay. Algo que mucha gente quiso hacernos callar. Es un momento totalmente histórico. Así que sí, muy felices. Es un momento histórico, una lucha ganada, y es nuestra, porque nada como el feminismo pudo haber logrado tanta hermandad, tanta sororidad. Y bueno, para los y las que están del otro lado, esto es sororidad. Que diferentes diputadas, diputados de partidos que no se llevan, o diferentes mujeres, clases sociales, nada, nos unamos en pos de un mismo grito, de un mismo pedido del aborto legal, seguro y gratuito, y logramos la media sanción de la ley de aborto legal, seguro y gratuito en la Cámara de Diputados de la Nación. Ahora falta todavía un gran camino para que esa ley se haga real en nuestras vidas, pero ya el hecho de lo que se ha debatido y la media sanción en diputados ya marca algo de realmente un cambio bien fuerte. Sí, la fuerza que se tuvo en las calles, eso es fundamental, ¿no? Para el sentir, como todo las que tuvimos la posibilidad de estar ahí en las vigilias que hubo en diferentes puntos del país y en diferentes puntos del mundo, porque recordar que hubo vigilias en México, hubo vigilias en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Barcelona, en un montón. En Paraguay también. Hubo vigilias en muchos puntos del mundo. Para quienes quizá están enteradas de esto medio de refilón o no se involucraron mucho, por ahí brevemente contar que se trata de la ley que existía, que hablaba sobre aborto, era del año 1920 o 1921. Desde ese momento hasta ahora, varias veces se habían intentado y se habían presentado proyectos de ley y nunca se había logrado ni que se trate ni que se llegue a sancionar como sucedió el jueves. Así que por eso hablamos de momento histórico en el país, el hecho de que se haya podido reconocer como un problema de todo el país y de salud pública, un problema que realmente atañe a las mujeres, porque la salud pública, si no era de los hombres, también parecía que no iba, y votar por la legalización del aborto. Y esta es una lucha que viene hace siglos, podemos decir, la lucha feminista, porque también hay comentarios de qué será que estará pasando, que le dan tanta cháchara al tema del aborto. Nada, piénsenlo eso con el mundial, sí. Con el aborto, esta es una lucha que con venimos... Con todos los gobiernos se presentó el proyecto. Con todos los gobiernos, la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito presentó el proyecto. Y no es que nos están escuchando, no tiene que ver con el mérito del gobierno, tiene que ver con el mérito de una lucha de hace más de 30 años, de encuentros de mujeres invisibilizados, y que hoy nos está sucediendo la revolución. ¿Será feminista o no será? ¡Esa! Y bueno, como te estábamos contando, vamos a hablar en este programa sobre el aborto, sobre el debate, sobre las vigilias. Vamos a estar dando unas noticias también, como en todos los programas. Y vamos a tener un bloque que lo vamos a dejar medio para el final. Pero te adelantamos que vamos a estar hablando de Susy Shock. Así hay que. Una sorpresa dando vueltas. Hay, ¿no? Hay algo que no, se no, viene. No, qué sorpresa. Bueno. Vamos a decirlo ya. No, porque se viene Susy Shock. Pero se bueno, viene quédate Susy. Hasta el final del programa para enterarte, ¿no? Y sí, hay que decir, porque si no, nos van a pagar la radio. Pero hay que dejar con la pica y a ver qué pasará con Susy, qué pasará. Y bueno, se pueden comunicar a nuestro Facebook personal, Las Cuerpas Prod. Y bueno, las formas de comunicación son miles. Estamos saliendo en vivo por Radio El Grito, retransmitido por Radio Las Chacras. Así que escúchanos que este programa estamos de fiesta. El calor de la marea verde que está en todas partes y estamos acá presentes. Así nos sentimos para no abortar. Aborto legal para no morir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Morimos. calor, qué calor, oh, qué calor que tengo yo, que levante las manos como yo. La que quiera mi soprostol, el que quiera mi soprostol. Aborto gratuito, seguro y legal para cuerpos gestantes en cualquier lugar. Aborto gratuito, seguro y legal para las pibitas y los pibes trans, para no binarios, mutantes y más. Aborto gratuito, seguro y legal para cuerpos gestantes en cualquier lugar. Aborto gratuito, seguro y legal para las pibitas y los pibes trans, para no binarios, mutantes y más. Revirada, rara loca rea revirada, rara loca rea revirada, feminista mal vestida, marín macho descuidada, pseudo hippie pobre chico. Y ahí escuchamos un temita lindo de Sudor Marica. Y vamos a hablar un poquito de las vigilias, ¿no? Que se estuvieron realizando en todas partes de Argentina, pero nosotras estuvimos en Córdoba, capital, y en Buenos Aires. Estuvimos en Córdoba, las mujeres, tortas, trabas y trans, que estamos haciendo historia y que no nos para nadie, chicas, no nos para nadie. Esta ley que es para mujeres y personas gestantes, no, no nos olvidemos. Espera, porque no toda la gente que está escuchando por ahí sabe de qué se trata, por qué decimos mujeres y personas gestantes, porque capaz que nosotras nos reacostumbramos, y lo decimos porque no todas las personas con capacidad de gestar se sienten mujeres. Hay mujeres que nacieron siendo mujeres y en algún momento de sus vidas se dieron cuenta que en realidad eran hombres, pero siguen teniendo capacidad de gestar y pueden embarazarse y pueden querer abortar y pueden querer tener su niño o niño. Pero entonces, en respeto a las identidades, decimos mujeres y personas gestantes. Te amo, Verónica. Bueno, fue como casi un día entero de debate en el Congreso, en la Cámara de Diputados de la Nación. Y en Córdoba se sintió como una fiesta. Córdoba era una fiesta, fue en la puerta del Museo de Antropología. Sucedió adentro del Museo de Antropología, había una pantalla donde se retransmitía y estaba explotadísimo de gente. Entonces se puso una pantalla afuera en la calle con parlantes y éramos muchísimas personas, muchísimo pañuelo verde que se fue reproduciendo mientras avanzaba la tarde. Nosotros llegamos más o menos a las 2, 3 de la tarde, que se inició con un pañuelazo. Hubieron muchas charlas, situaciones que se fueron generando también, ¿no? De cada grupo donde había debates. Después hubo en las esquinas, hubieron picaditos de fútbol femenino. Ay, cómo me gusta. Muy bueno, organizado ahí por compañeras de Fútbol Descolonizador de Córdoba, muy lindo. Hubo escenario donde participaron un montón de mujeres haciendo su música. Muchas adolescentes, muchas jóvenes, que me gustaría decir una nota que leí de Luciana Pecker en el Página 12, donde rescata esto, donde las protagonistas de esta gran marea verde son las adolescentes y las jóvenes. Había muchísimas, y ella dice que las increíbles Hulk de Argentina no tienen la sobredosis de los músculos, sino que tienen brillantina contra la invisibilización histórica del machismo. Y es hermoso. Muy bueno, porque de verdad que tenían sus caras con muchos brillos verdes y te pintaban, ibas caminando y te pintaban a cual chaya de carnaval, te chayaban con brillantina verde la cara y con pintura verde. Y muy hermoso, muy y salieron emotivo. A decir por sí mismas que también eran parte de esa lucha, que sí, nadie las iba a callar. Sí, sí, sí, muy, muy. Éramos más o menos, yo creo que había más de 1000 personas, y a medida que iba sucediéndose la noche, iban cayendo más personas todavía. Se fueron armando fogatas porque, chicas, mucho hizo frío. Menos 3 grados bajo cero. O sea, hacía muchísimo frío. Entonces se fueron armando fogatas en distintos sectores. Se hizo un pañuelazo, bueno, eso lo dije, hermoso. Y después, en un momento de la noche, más entrada de la noche, se organizó un homenaje a Maite Amaya, porque no nos olvidemos que hace un año de su muerte, Maite Amaya era militante de la Federación de Organizaciones de Base, de la FOB, y bueno, se hizo ahí un homenaje a Maite. Y bueno, y a las 9:51 es la hora exacta en la que el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, anuncia la votación, que fue la tensión máxima. O sea, lo hemos escuchado recién en el audio del comienzo. Y aparte había un delay en la pantalla, que es tremendo porque sucedía adentro. Había ya estaba, ¿no? Y en la pantalla en la calle había un delay. Entonces llega más tarde el anuncio a las que estábamos afuera. Bueno, hermoso. Y en principio hubo la votación, lo que da es a favor 131 votos y 123 en contra. Y se arma un revuelo que nadie entendía nada, los que vimos, muchas de las que tuvieron la oportunidad de verlo en vivo la votación, se arma un revuelo en el que 5 personas le empiezan a levantar la mano, en el que no están de acuerdo con esa votación, y se cree que habían votado a favor de la ley y ahora y cambiaron en contra. Se revierte. Bueno, después sucedió que no, que en realidad eran 2 que habían votado en contra y estaban como mal computados. Entonces se vuelve a hacer esa computación. Y lo que queda... Porque los diputados y diputadas apretan un botoncito. Exacto. Por sí o por no. Tipo, sí. A favor, en contra. Verde a favor, rojo en contra. Claro. Bueno, capaz que querían votar a favor inconscientemente y no se lo permitieron, sí. Entonces apretaron mal. A mí les traicionó el inconsciente. Sí, sí. Y las presiones de los partidos también. Sí. ¿No? Y quedó entonces la aprobación de la ley con 129 votos a favor, 125 en contra y un indeciso. Así quedó la votación. Y creo que 2 que no votaron. Ah, y 2 que no votaron. Realmente se sintió y se sentía, para quienes no estábamos en la calle, pero sí estábamos en las casas atentas, se sentía que de verdad fue la vez en mi vida que más sentí que de verdad la gente que estaba en la calle estaba incidiendo en gran medida de lo que pasaba. Que si hubiera pasado algo y nos teníamos que ir de la calle, capaz que hubiese sido diferente la votación. Que hubo algo que incluso diputados o diputadas desde adentro decían que no se vaya la gente de la calle porque eso es lo que está logrando, sí, que cambien el voto. Sí, sí. Y es muy hermoso esto que decías, Pato, al principio. Si esto no es sororidad, ¿qué es? Como es perfecto en este momento y el sentirte abrazada a la misma lucha entre todas, es hermoso lo que se siente, como sentís de verdad fuerte ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado que se va a caer, ¿no? Es como desde el alma misma. Y ahí tuvimos, bueno, la oportunidad de estar, estábamos en la mesa de las socorristas en red, brindando folletos con información y tal, y le hicimos una nota, fuimos con Graciela de Radio Las Chacras y le hicimos ahí una nota a Laura Surbrigen, que es una compañera socorrista de Córdoba, de Hilando, Córdoba, así que podemos escucharla en la entrevista. Escuchemos a Laura. Hola, mi nombre es Laura Surbrigen, soy activista feminista socorrista, soy parte de la red Socorristas en Red Feministas que Abortamos y nada, estoy como muy contenta, muy emocionada por este día, por esta cómo llegamos a este momento. Creo que tiene que ver con un camino que venimos construyendo desde hace muchos años, con una certera necesidad de que se debata esta ley y con saber que todo lo que está pasando ahora es producto de un recorrido y de una lucha histórica que tenemos y que nos deben este derecho, nos lo deben a nosotras, a las mujeres, tienen que respetar nuestras decisiones y bueno, es lo que me sale ahora como mucha fuerza y saber, y sí estamos convencidas, o yo personalmente estoy muy convencida de que nada se puede hacer en soledad y eso se nota cuando hoy se ve que todos los lugares donde hay gente, bueno, en todo el país, todos los espacios están como colapsados porque nunca nos imaginamos, creo que sí nos imaginamos que iba a haber mucha gente, pero nunca lo pudimos dimensionar, y eso tiene que ver con el trabajo articulado que como feministas y como mujeres luchadoras que somos, le ponemos el cuerpo. Así que mucha alegría tengo. Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, ahora que sí nos que es un día histórico hoy, que hemos esperado muchos años. Estoy muy contenta porque hemos llegado muy lejos, vamos por más igual. Y nada, creo fielmente en nada, en que estamos todos de acuerdo, creo, en que el aborto tiene que salir ya, que no pueden seguirse muriendo pibas en condiciones insalubres por abortos clandestinos, debemos tener todas las mismas posibilidades y que es un derecho y que nos lo tienen que garantizar. Somos unas montonas. Y ya llegamos. ¡Ay! ¡Qué pregunta! Y la verdad que es, más allá de que vamos a conseguir, si se consigue va a ser la media sanción, es un día histórico para el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans, que hace años que nos venimos organizando, que se empezó a concretar a partir de la campaña por el derecho al aborto hace 13 años, y hoy, realmente hace 4 años jamás se nos hubiera ocurrido que íbamos a estar parados donde estamos hoy, con la cantidad de pibas, la cantidad de gente y la cantidad de juventud que hay moviéndose. No, nada, yo no hay escenario posible en el que no termine llorando y emocionada hoy. Realmente es histórico y es sentirse un pasito más cerca de la revolución feminista. Gracias. Rara loca rea revirada. Y bueno, ahí escuchamos un poquito de lo que pasó en Córdoba capital. Mucho también, bombo de fondo, ¿eh? Sí. Mucha y fiesta. En Buenos Aires también fue una fiesta. Dicen que 1 millón de personas participaron. Como 7 cuadras. Sí, participaron de esa vigilia, de ese acampe, de ese, de esa manifestación. Y hacía mucho frío. Caló hondo el frío, ¿eh? Así que también podemos compartir algo de lo que pasa allá. Nos mandó nuestra corresponsal feminista, Ana. Ana González Eligra. Estuvo entrevistando chicas a ver qué pasaba en esa vigilia. Y entre medio de todo, chicas, porque ella me iba, íbamos hablando, ¿no? O sea, bueno, ahora cuando pueda grabo, porque en realidad ahora tengo que bailar con Pueblada. Ella hizo mil todo, cosas. Todo en la noche. Bueno, esta entrevista, la que vamos a escuchar, es cuando ya después de la votación, así que viene con todo el festejo. Sí, sí, cuando la vida nos pedía que sigamos con el ritmo y nosotras estábamos en otra, ¿no? Así que fue ese momento. Volver. Qué difícil volver, no hay forma. No volvamos. Yo pensé que vos no volvías. Cuando supe que habías vuelto me puse contenta. Dije, no, ya está. Es que, chicas, no somos las mismas. Después de esto que sucedió, no somos las mismas, es muy fuerte lo que está. Voy a llorar. Bueno, mientras More llora, podemos compartir y escuchar un poquito de lo que pasó en Buenos Aires. Bueno, estamos en el Congreso, ya terminó la votación, ya bajaron la pantalla. Como que terminó todo, pero nadie se quiere ir, así que estamos acá. Por suerte salió el sol. El momento de la votación fue increíble, yo no estaba cerca de donde se veía lo que pasaba, pero escuchamos como una marea de gritos de festejo y eso vino hacia nosotros, que estábamos ahí atrás, y empezamos a festejar y a llorar todos, y a cantar y llorar y abrazarnos todos juntos. Y eso, estuvo buenísimo, estamos muy emocionadas. Valió la pena estar ayer, estar hoy. Y con ganas de que siga en el Senado y haciendo todo lo que haya que hacer para tener la otra sanción. Somos unas montonas. Y ya llegamos. Rara loca rea revirada. Buenas tardes, acá desde los controles con somos tres hoy acá. Estamos con Ito, Astor, con Connie y acá Anaí, quien les habla. Quería, en esto que aclaraba Vero, saludar a todas de decir los cuerpos, las cuerpas gestantes. Y hay una música que anda rondando entre las cuerpas, muy hermosa, que la conocimos hace poco, que se llama Liniker. Ella es de Brasil y la verdad que uno la ve y te rompe todas las estructuras porque decís, ¿qué es? Y maravillosamente es todo. Se dice, se escribe con K, L-I-N-I-K-E-R. Así que invitamos a que la escuchen, a que la busquen y a que suene en nuestros oídos una nueva música. Un abrazo para todas. Baliniker. A gente fica mordido, não fica. Dente lave o teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. Teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. A gente fica mordido, não fica. Dente lábio, teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. Peguei até o que era mais normal de nós, e coube tudo na balinha de mão do meu coração. Era mais normal de nós, e coube tudo na balinha de mão do meu Marinha de mão do meu coração. eu bagunçar você. Deixa eu bagunçar você. Deixa eu bagunçar você. Deixa eu bagunçar você. Fica mordido, não fica. Por todas las muertas hasta hoy. Me quieres perdonar, pero tómate el palo. Pero tómatelo. No queremos más muertas. Dale, díselo. Y que Dios te bendiga. Y yo te digo a vos, Bergoglio, al Vaticano ni cabida. En mi vida, en mi cuerpo decido yo. Llegaron, porque se lo dejo por muerto. A las tres. ¡Despacito! En mi casa abortamos despacito. Mi mejor amiga me trae un tecito, porque decidir no es ningún delito. Despacito, siento escalofrío y sangro despacito. Uso ibuprofeno y algo calentito. Lo hago con amigas sin ningún machito. Pasito a pasito, suave suavecito. En mini manual me lo leo enterito. Me tomo la mife al otro día el miso, porque para abortar uno no dio permiso. Pasito a pasito, suave suavecito. Después del aborto me hago un cariñito. Nunca más balones, poco creativo. Sexo tortillero, anticonceptivo. Revirada, rara loca rea revirada. Y ahí vamos escuchando un poquito de lo que se trata, vos que estás del otro lado de la fiesta feminista, porque luchamos y festejamos al mismo tiempo. Y tenemos acá para contarte, a la hora de, para que si votás, si no votás, si sos de un partido, si no sos de un partido, tenemos para mostrarte cómo fueron la composición de diputados y diputadas, cómo votaron y todo, para que lo tengas en cuenta. Ya te decimos que el 61% son hombres y el 39% mujeres. De la composición de la Cámara de diputados. Diputados y diputadas en este 2018 en estas votaciones sobre el tema del aborto legal. Cambiemos tiene el 42%. Frente para la Victoria tiene el 24%. Partido Justicialista, 16%. Otros 8%. Frente Renovador, 8%. Y la Izquierda, el 2%. Cambiemos votó el 60% en contra y el 38% a favor. En cambio, los y las diputadas del Frente para la Victoria votaron el 86% a favor y el 11% en contra. En el PJ votaron un 39% de los y las diputadas a favor y el 56% en contra. El Frente Renovador votó el 65% en contra y el 35% a favor, y como siempre la izquierda votó el 100% a favor de la despenalización del aborto. Así que te tiramos esta data, fíjate la próxima. Fíjate, y queda claro que aparte de fíjate cuando votes, presta atención, primero que cómo funciona un gobierno democrático cuando funciona bien. Este es uno de los pocos casos en los que funciona bien. ¿Por qué? Primero porque la fuerza mayoritaria, que es la que está en el gobierno ejecutivo, no es la fuerza que más votó a favor del aborto legal, sino la principal fuerza de la oposición, que es el Frente para la Victoria. Como que ahí se ve cómo en las diferentes fuerzas políticas también se puede, no es que solo quien gobierna el Ejecutivo decide todo. En otros casos lo que pasa es que se alían. En este caso lo que pasó, la contracara de lo que antes decíamos, esto es verdadera sororidad entre mujeres que como diputadas trabajaron para lograr esta ley, es que se quebró el mandato de que de un partido diga vos, todos los diputados y diputadas que son de mi partido votan lo que yo digo, sino que realmente votaron lo que, como creían, lo que sintieron que el pueblo les estaba pidiendo, aunque no fuera su opinión personal, que eso también fue otro logro. No es lo que vos crees que es bueno, es lo que se está necesitando en el pueblo para el que vos estás legislando. Así que eso para que veamos que esto es posible, en otras cosas también sería posible, solo que hay que trabajar más, como se viene trabajando en la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito desde hace muchísimos y muchísimos años. Y también esto es un ejemplo de un montón de personas que han cambiado su opinión y lo han dicho públicamente, que estaban en contra del aborto y que con el tiempo, con conciencia, leyendo, investigando, hablando y viendo las realidades de las mujeres y dándose cuenta de las mujeres abortamos desde hace siglos y todas abortamos, fueron cambiando su opinión y fueron dejando de lado sus opiniones personales, religiosas y demás para darse cuenta que era una cuestión de salud pública. Exacto. Así que es un triunfo tanto dentro del Senado como fuera del Senado, en las calles, y creo que ese es el mayor triunfo que hemos logrado con este feminismo, que pudimos concientizar al pueblo. Exacto. En España decían, puede ser pecado, pero que no sea delito abortar, ¿no? Como que después la conciencia de cada quien, si vos crees que es un pecado, no lo vas a hacer. Pero el gobierno no está para definir eso, está para definir que una práctica que se lleva a cabo de forma segura. Bueno, eso es la parte linda. Acá la producción nos acerca la gente que no cambió de opinión. Que no cambió de opinión y que no pensó, y que no se puso a pensar realmente. Y que no tiene argumentos válidos en su decir, que no tiene nada que ver esas cosas que se fueron diciendo en el debate, que una escuchaba y era, no tiene nada que ver lo que estás diciendo. Por ejemplo, que se iba a armar un mercado negro de cerebro de fetos. Yo no puedo creer. Yo creo que rosa lo perverso también. Me pasa que digo, rosa lo perverso, ¿ya? Esto no puede ser real. Otras cuestiones que han dicho, que está todo registrado, por suerte. Tenemos memoria. Que se iban a formar cementerio y crematorio de fetos. Que iban a ser necesarios. Necesarios, como que se va a gastar mucha plata en eso. Después, a las perras cuando se embarazan no las hacen abortar, comparándonos con perras. No sé si esa mujer, porque lo ha dicho una mujer, tiene hijas, hijos. No entiendo. Muchas de estas frases fueron dichas. Sí. Por mujeres. Después, mueren más mujeres por accidentes de tránsito. Igual no, que no te llame la atención, porque si a la gente pobre o a la gente que roba la comparan con ratas, ¿por qué no iban a comparar a una mujer con una perra? Después hablando de con pobres, mi perra, aparte, mi perra, como mi perra, mi empleada doméstica. Yo me imaginaba que era lo mismo, como mi perra, bueno, mi empleada doméstica se me embaraza, no la hago abortar. Bueno. Después, los pobres no descartan embarazos porque a los pobres no les sobra nada. El feto a las 12 semanas duerme con la madre. Por supuesto, si estamos acá es porque nacimos. Los fetos abortados se estresan. Ningún ser vegetal o animal quiere que su hijo se muera en su vientre. Todo lo que se mueve tiene vida. Ese hijo es una oportunidad de la madre de salir de la... No, yo no lo puedo creer. Yo estoy leyendo esto y no lo puedo creer. Por eso digo, rosa lo perverso. Eso ya es la contracara de esto que decíamos. En vez de las personas que por ahí, en vez de legislar o en vez de tomar una decisión en base a estudios que se han hecho con mucho esfuerzo, que muestran la realidad social, en base a pensar en no lo que yo creo que es mejor, sino lo que es mejor para la sociedad en la que estamos viviendo, con la realidad que vivimos, en vez de pensar en todo eso, tiraron frases que son eso, sin justificar, que son golpes bajos, que son, bueno, una muestra también de para qué crees que es la política pública, porque si la idea es prohibir el aborto porque las mujeres ven en un embarazo la posibilidad de salir a la pobreza, ¿para qué está el gobierno? ¿Para qué está el Estado? Si supuestamente está para mejorar la vida de todas las personas y que nadie quiera embarazarse para salir de la pobreza. Digamos, no hay hablar de que no es así. Pero además, como no vemos que sea bueno que la gente sea pobre y el Estado supuestamente está para cambiar las cosas, restringir a la gente que tiene poder y mejorar la situación para la gente que nació en una situación vulnerable. Eso, de eso se trató legalizar, por lo menos esta media sanción que hemos logrado, de la práctica de interrupción del embarazo. Sí, lo que estamos pidiendo también es un aborto feminista. No estamos queriendo solamente abortar lo material, sino que lo que se pide en este aborto es abortar un montón de otras cosas mucho más profundas. Abortar mandatos, abortar el cuerpo de la mujer como máquina reproductiva, abortar un patriarcado, abortar el machismo, abortar esta maternidad patriarcal que nos obligan a hacer y a armar, ¿no? Erradicar la maternidad patriarcal, porque no se trata de no querer ser madres o de esto que te dicen también de que no va a haber seres humanos con el aborto, como no tiene que ver con eso, sino que lo que estamos queriendo abortar es esta maternidad obligatoria, es esta maternidad patriarcal en la que rige la familia de una sola forma, obligada a un cuerpo a solo procrear y no tener el deseo de otra cosa, como mujeres y personas gestantes. ¿La maternidad será deseada o no será? Era una de estas consignas en esta lucha. Pero como había estas frases feas, patéticas, perversas, también hubo debates con, no sé, cosas que coincidíamos y muy alentadores y demás. Y muchos. ¿Qué es lo que nos interesa también? ¿Qué es lo que nos interesa? No les demos de comer a la chu. De mierda que dicen cualquier cosa. No le demos a la girada ni cabida. A la girada ni cabida, aunque Miss Bolivia la cuestionamos, pero bueno, no importa. ¿Ponemos un audio de algo que se estuvo debatiendo? Sí, escuchemos. ¿De Victoria Donda? Vamos a escuchar a Victoria Donda. Sorprendió gratamente la facilidad con la cual consensuamos un dictamen de mayoría. Juntando 10 proyectos de ley, ¿no? Uh-huh. Eso me sorprendió gratamente. No es fácil. Hay pocos temas en los cuales se puede hacer. La transversalidad con la que trabajamos creo que fue lo que garantizó eso y que nos debería hacer aprender, ¿no? Con experiencia, digo. Y después creo que hay algunas cosas que hemos aprendido. Aprendimos que la educación sexual es necesaria. Algunos ya lo sabíamos, otros se enteraron ahora, parece. Pero bueno, en buena hora, que parece que ahora sí todos, aquellos aún que no querían educación sexual, ahora quieren educación sexual, así que eso lo tomo ya como un primer triunfo. Y también aprendimos que hay muchos diputados que tienen forma hipócrita de mirar la política, y mientras, por ejemplo, están votando en contra del aborto, tienen amantes y se han llevado adelante abortos, se dan replacar. Eso también aprendimos. Me parece que eso también hay que mirarlo. Mira lo que se avecina, a la vuelta de la esquina vienen las pibas marchando. Somos todos policías feministas aborteras, no nos juntamos con machos. No importa tu herencia, no queremos ser princesas, te quemamos los corpiños y las tangas. En la calle y en la cama, destruir el patriarcado por nosotros y en la tierra deseada. Con las negras, con las tortas y las trabas. Se ve, chabón, se ve. ¡Ay, qué ganas! Esos cuentitos. ¿Cómo nos gusta ese canto de Cereje, chicas? Sí. ¿O no? Retrocedé, chabón. Igual a nosotras, More, nos gusta, porque porque es de nuestra época. La Pato cantaba, pero no vivió la Cereje, no. Sí, y hablando de chabón CD, tenemos nuestro cuerpo presente, no gestante, pero acá vino a celebrar, ¿no, Gaby? Gabriel Córdoba. Bienvenido, Gaby. Sin vos... No somos, Gaby. Como siempre, un gusto estar con ustedes acá presentes. Sí, siempre es lindo que Gaby esté en las cuerpas. Porque es el cuerpo de las cuerpas para la que no sabe. Tenemos memoria las cuerpas, que Gaby hizo posible las cuerpas. Gaby, la hicimos nosotras igual, pero bueno, Gaby, sin la ayuda de Gaby no hicimos podido. No lo subas tanto, no lo digas. No. cuestionate tus privilegios, Gaby. El feminismo nace como una corriente filosófica y política en respuesta al machismo observado en la sociedad y busca la igualdad de derechos, y las feministas luchan por la realización de esa igualdad. El machismo es una costumbre, parte de nuestra cultura, que subordina a las mujeres y a todo lo femenino por medio del menosprecio y la discriminación, y castiga los modos de vida que se salen de lo normal. Ah, entonces feminismo no es machismo al revés. Y no, claro. Vuelven las cuerpas. Este año nos cuestionamos todo, incluso los feminismos. No, los feminismos también. Basta de mirada. Rana loca, rea revirada. Pobre chica incomprendida, despeinada, desprolija, antimoda, descuajeringada. Vuelven las cuerpas, porque lo que no se cuestiona se normaliza.